Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. ¿Las leyes de Mendel refutan la evolución? Hace poco, un creacionista intentó argumentar por este hilo, diciéndome que las leyes de Mendel refutan efectivamente la evolución darwiniana, la evolución biológica. Me dijo literalmente: la genética mendeliana proporcionó nuevos conocimientos acerca de la herencia, pero también planteó nuevos problemas para la teoría evolutiva. Evidentemente, Mendel no estaba de acuerdo con los puntos de vista de Darwin y continuó sus experimentos con guisantes durante 8 años más. Bateson escribió: el concepto de la evolución como algo que procede de la formación gradual y al azar de masas de individuos por la acumulación de cambios impalpables es un concepto que el estudio de la genética demuestra inmediatamente que es falso. De una vez por todas, esa carga tan gratuitamente llevada en ignorancia desde la fisiología genética por los evolucionistas del siglo pasado, referencia al siglo XIX, puede ser dejada en el olvido. Ahora tenemos una prueba experimental de que las variaciones son controladas por una ley fisiológica y no por selección natural o generación espontánea, y ninguna ley puede surgir al azar o fortuitamente. En el vídeo La falsa improbabilidad de la evolución ya se explicó la falacia del azar. Y lo de la generación espontánea, simplemente ni Darwin ni ninguna teoría evolutiva ha afirmado nunca que la generación espontánea sea real. Por cierto, la generación espontánea fue refutada hace muchos años por Pasteur. Pero aparte de todo eso, ¿realmente las leyes de Mendel refutan la evolución o es una confusión? En primer lugar, tenemos que saber cuáles son las leyes de Mendel. Son 3, pero vamos a prestar atención sobre todo a 2. La primera, al cruzar 2 líneas puras, una dominante y una recesiva, para un mismo carácter, todos los descendientes de la primera generación van a ser del fenotipo dominante y su genotipo va a ser heterocigoto. La segunda ley nos indica que en la segunda generación filial, durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. De forma muy resumida, lo que veis a la derecha. La tercera ley dice que los diferentes rasgos se transmiten de forma independiente. Algo que, por cierto, no siempre es cierto. Algunos rasgos, como por ejemplo los epistáticos, se transmiten generalmente juntos y unos interfieren sobre otros. Pero de momento vamos a hablar de un solo rasgo. ¿Qué es la evolución? Definimos la evolución como la modificación de la frecuencia alélica del pool genético de una población producida por el efecto selectivo. Es habitual que incluyamos un factor de variabilidad, como por ejemplo las mutaciones. Pero estas no se ven incluidas dentro de la perspectiva de Mendel, dado que Mendel aún no conocía el aspecto mutágeno del ADN. Así que vamos a eliminar del ejemplo cualquier tipo de mutación para comprobar si realmente las leyes de Mendel refutan o no la teoría evolutiva. Comenzaremos con 4 tipos de guisante, la típica relación de la segunda generación filial de genética mendeliana, y partiremos desde aquí reproduciéndolos de forma aleatoria. Vamos a incluir un factor selectivo, un animal que coma guisantes. Dado que los guisantes verdes se confunden mejor con el forraje que los guisantes amarillos se ven mejor. Por tanto, el animal va a tener prioridad por comerse guisantes amarillos. En cada generación, el animal se comerá 4 guisantes, siendo 3 guisantes amarillos al azar y un guisante verde. En la primera generación, al cruzar esos 4 guisantes al azar, nos dan 8 guisantes, de los cuales nos comemos 3 amarillos al azar y 1 verde. Los resultantes los volvemos a cruzar azarosamente, dando otros 8 guisantes, de los cuales nos comemos 4 siguiendo el mismo criterio, y repetimos la operación una tercera vez. Al comparar la frecuencia alélica de la generación parental con la primera generación filial, la segunda y la tercera, nos encontramos con una cosa curiosa, y es que la frecuencia alélica ha cambiado. Hemos comenzado con una generación que tenía un 50% de alelos dominantes y un 50% de recesivo, y hemos concluido en tan solo 3 generaciones con una población que tiene el 100% de los alelos recesivos. Pero los resultados de los experimentos de la tercera ley refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen a lo largo de las generaciones, lo cual anula la teoría evolutiva de Darwin. Eso también es mentira. La tercera ley dice que los caracteres se transmiten de forma independiente, algo que, como hemos dicho antes, no siempre es cierto. Pero no solo eso, sino que además, en la formulación de la tercera ley de Mendel no se está contemplando la posibilidad de una selección. En el momento en que incluyes el factor selectivo, la frecuencia alélica en el pool genético cambia, como hemos demostrado, sea aplicable a un carácter, a 2, a 10, a 100 o a 1000. De hecho, la evolución no funciona como una criba en la que solo un carácter apto pasa, sino que se generan gradientes en los cuales diferentes caracteres son más o menos aptos. Por ejemplo, ser verde puede ser más apto que ser amarillo en el ejemplo que hemos dado, pero a lo mejor ser rugoso también es más apto que ser liso, ser alto o ser de flor rosa ser más apto que ser bajo o de flor blanca, y todos esos caracteres están mezclados en la población, de modo que no. Las leyes de Mendel, ni la primera, ni la segunda, ni tampoco la tercera, niegan la evolución. De hecho, las leyes de Mendel son leyes evolutivas contempladas en la teoría de la síntesis evolutiva. Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima.